La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, muy buenas noches a los que nos están escuchando. Esta es La Otra Oreja, las subversiones sonoras, nuevamente desde Comanilel, todo este 2013, desde Chiapas, transmitiendo desde algún lugar de San Cristóbal de las Casas, en México. Este programa ha nacido y transmitido por FM La Tribu en el 88.7 en Buenos Aires o www.fmlatribu.com. En el Facebook, La Otra Oreja, ahí te haces amigo, amiga, amigue, como sea, como quieras, y no te da muchas opciones el Facebook, ¿no? No, amiga o amigo, el sexismo de Facebook también lo vamos a considerar. Y ahí en La Otra Oreja tenés los programas anteriores, algunas pocas noticias semanales, pero ahí estamos, sin molestar demasiado. Estamos transmitiendo, decíamos, desde Comanilel, Mirada Colectiva, este colectivo de comunicación desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, y emitido este programa por Contagio Radio de Colombia, por FM Radio Libre de Santa Teresita, Radio Capoma desde Libertador General San Martín en Jujuy, en el norte argentino, por Radio Asamblea de Buenos Aires también. En la locución, Liliana Daunes y Zoe. Saludamos a Silvina y a Paula, productora y operadora de La Otra Oreja, desde que nació el programa allá en La Tribu. Anunciamos no solamente a Batzilcop, un colectivo de educación, de una escuela de lenguas, no solamente de Celtal, de Tzotzil, sino también de español, aquí en San Cristóbal de las Casas. Vale la pena entrar a la página y averiguar, ¿eh? Y también anunciamos el programa Chiapas a Contrapelo. Este programa, un programa itinerante acá en Chiapas, en fin de julio, principios de agosto, antes de la Escuela Zapatista, antes de los festejos de los 10 años de la Junta de Buen Gobierno Zapatistas aquí en Chiapas. Este colectivo independiente organiza este programa especial basado en talleres de reflexión sobre lengua y cultura en el contexto de las distintas visiones del espacio, hábitat y las contradicciones en la conformación espacial urbano-rural bajo las políticas neoliberales acá en Chiapas. Y así comenzamos este programa justo cuando termina la cortina. La Otra Oreja Latinoamericana. Y en programas anteriores hemos recorrido algunas de las músicas cantadas en momentos de mucha lucha revolucionaria acá en América, ¿no? Y vamos a ir a Nicaragua. Y en 1979, Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy, militantes de la cultura con el sandinismo, producen un disco, uno de los discos más importantes de las luchas de Latinoamérica. Este disco se llama Guitarra Armada y es un verdadero ejemplo de cómo la música popular puede jugar un papel directo en el apoyo de un movimiento revolucionario, en este caso en Nicaragua con el sandinismo. El problema que le resolvieron estos temas al sandinismo fue el de enseñarle a la gente el modo de cuidar y usar las armas que se le expropiaban a la Guardia Nacional Somocista. Lo ponen en canciones que se pasaban permanentemente por Radio Sandino y por otras radios de trinchera en Nicaragua. Si se escucha atentamente, uno puede aprender a armar, desarmar un fal, que cómo se maneja una carabina, los explosivos. Esto no solamente con un nivel didáctico revolucionario, sino también con una calidad musical que queremos compartir en La Otra Oreja. Escuchamos entonces Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy, de Nicaragua, del disco Guitarra Armada, Carabina y los Explosivos. Compite Leuterio, palabra y envía algo de esa M1. Vamos a ver si es cierto que esta chacha la que es tronco y yuca. Repújele, vamos a ver qué alegre. La fuerza viva del enemigo no son difíciles de derrotar. Si usted acurruca una carabina, la M1 le va a palabrear. Alcanza hasta los 300 metros, con bayoneta se puede usar. La montaña y guerrilla urbana es hoy lenguaje insurreccional. En la montaña y guerrilla urbana es hoy lenguaje insurreccional. Para desarmarla no hay que ser letrado, pero en cada paso hay que tener cuidado. Cada mazurquita que aprenda cantando será una lección sencilla y al grano. Cada mazurquita que aprenda, le digo, será un hombre menos para el enemigo. Mordonéllemela, compadre. ¡Ja! Pantéllese con la coñota. Ahí le va. Lo mismo que en toditas las armas, tenemos siempre que hacer la inspección. Para salir de todas las dudas, he de rutina el disparo en control. En el cañote de la carabina, apretadita la anilla está. Si la quitamos, separaremos el guardamanos de cedro real. Si la quitamos, separaremos el guardamanos de cedro real. Desarmarla no hay que ser letrado, pero en cada paso hay que tener cuidado. Cada mazurquita que aprenda cantando será una lección sencilla y al grano. Cada mazurquita que aprenda, le digo, será un hombre menos para el enemigo. Sobaquéllemela, compadre. El paso ahora es separar la caja y con su guía también sacar. Es de resorte que es muy sencillo, que hace lo que hace recuperar. Y así de todo el conjunto del cierre en esta mesa de operación. Hemos logrado correctamente diseccionar el manipulador. Hemos logrado correctamente diseccionar el manipulador. Para desarmarla no hay que ser letrado, pero en cada paso hay que tener cuidado. Cada mazurquita que aprenda cantando será una lección sencilla y al grano. Cada mazurquita que aprenda, le digo, será un hombre menos para el enemigo. ¡Pía, pía! Vamos, compita, vamos a la última hoy. Arrancamonte legítima. Siguiendo ahora sobre la brecha, de izquierda a derecha voy a empujar. Este pincito que es suavecito, sin mucho esfuerzo resbalará. Solo hace falta sacar del punto todo el conjunto del disparador. Y hemos logrado con esta rima la carabina conocer mejor. Y hemos logrado con esta rima la carabina conocer mejor. Para desarmarla no hay que ser letrado, pero en cada paso hay que tener cuidado. Cada mazurquita que aprenda cantando será una lección sencilla y al grano. Cada mazurquita que aprenda, le digo, será un hombre menos para el enemigo. Cada mazurquita que aprenda, le digo, será un hombre menos para el enemigo. Cada mazurquita que aprenda, le digo, será un hombre menos para el enemigo. Cada mazurquita que aprenda, le digo, será un hombre menos para el enemigo. Porque lucha más adelante. por una paz, un mejor gobierno, una democracia, ser libre. ¿Y ustedes creen que vamos a triunfar? Sí, ¿no? Tenemos que triunfar. Para vencer al tirano y su Guardia Nacional hay que meterse al fogueo, no retroceder jamás. ¡Claro que sí! Hay que conocer, amigos, la receta musical de todos los explosivos en la lucha popular. De calle en calle llamando a las masas a la insurrección. ¿Cuáles son los ingredientes del detonante casero? Está el nitrato de amonio y está el aluminio negro. El perclorato, el nitrato y el clorato de potasio y otros muchos materiales como asfalto, goma o caucho. Cuando se acerca el momento de la ofensiva final, a la calle todo el pueblo a poner su grano de maíz. Como en septiembre. Queremos ver en tu casa para las bombas construir carbón, vegetal y grasa, azúcar y aserrín. Estas son las coplas de las libertarias, de la gigantona revolucionaria, que con su comparsa de liberación va de calle en calle llamando a las masas a la insurrección. Si el tal nitrato de amonio te cuesta mucho encontrar, en la fábrica de abono lo podés recuperar. Si es el aluminio negro, lo consigo por quintales en las fábricas y centros de pinturas comerciales. Hablemos de un explosivo eficaz como ninguno. Me refiero al conocido por fórmula R1. ¡Este es el tremendo! Lleva en nitrato de amonio 85%. Un 10 de aserrín le pongo y un 5 aluminio negro. Estas son las copas libertarias de la gigantona revolucionaria que con su comparsa de liberación va de calle en calle llamando a las masas a la insurrección. Pa' que el R2 se sienta, este porcentaje pongo. Nitrato amonio 60 y un 11 de asfalto en polvo. Aquí lo llevo apuntadito. De perclorato de potasio, un 20 le agrego yo. Aluminio del negrito, un 9 de proporción. Para seguir la tarea, entramos al R3. Nitrato de amonio 80, asfalto sólido 10. ¡Poderoso! Para llegar al final de este explosivo tremendo, le meto el nacatamal aluminio 10%. ¡Patria libre! Estas son las copas libertarias de la gigantona revolucionaria que con su comparsa de liberación. La otra oreja latinoamericana. Y seguimos en esta otra oreja. Escuchamos Carabina y los explosivos, ¿no? Canciones didácticas. O sea, no es apología, es simplemente describir una situación que de un disco que se dio en el 79, Guitarra Armada, Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy desde Nicaragua. Y ahora nos vamos a Cuba. Hay un grupo, Hoyo Colorado, que dice que hace música revolucionaria y libre, cubana, contra las guerras y el hambre que los capitalistas provocan por todo el mundo. Dice, hace tiempo que estoy viendo que este mundo está patas para arriba. La gente paga con su sangre el precio de la vida. Los niños lloran porque el hambriento no tiene salida y mueren bajo el fuego de la tierra prometida. Los ricos dividiendo a cañonazos el planeta. Escuchamos por la otra oreja. Hoyo Colorado, el grupo de Cuba. Di que no. Los niños lloran porque el hambriento no tiene salida y mueren bajo el fuego de la tierra prometida. Los ricos dividiendo a cañonazos el planeta con la supremacía blanca punta de escopeta, atacando bastiones, religiones y profetas en nombre de una paz con metralleta, y están televisando lo que pasa, están llevando el odio a los rincones de tu casa, están haciendo un show con el abuso y la matanza, están midiendo el rating criminal de la venganza. Ahora que el mundo ha cambiado, que los asesinos quieren a la gente. Ahora que están atacando a los niños con bombas más inteligentes. Ahora que corre la sangre en nombre de la paz. Ahora que hay fuego amigo. Ahora que dice la pele que todos los pobres somos enemigos. Di que no, que no. La guerra no puede seguir. Di que no. Los niños no deben morir. Di que no, que no. Uno a la guerra, hermano, juntando nuestras manos, soñemos con el porvenir. Yo pensé que era Nintendo aquello que yo estaba viendo en la pantalla de mi panda. La gente estaba muriendo, vi un indigente llorando y un presidente mintiendo. La guerra comenzando, vi par de bombas cayendo, continentes protestando, policías reprimiendo. La bolsa tambaleando y el petróleo va subiendo. Vi un terrorista gozando y cinco jóvenes sufriendo. Todo un pueblo luchando, pero otro pueblo muriendo. Vi los ojos de aquel niño que las tropas han matado por estar en el momento y el lugar equivocado. Ahora que el mundo ha cambiado, que los asesinos quieren a la gente. Ahora que están atacando a los niños con bombas más inteligentes. Ahora que corre la sangre en nombre de la paz. Ahora que hay fuego amigo. Ahora que dice la pele que todos los pobres somos enemigos. Di que no, la guerra no puede seguir. Di que no, los niños no deben morir. Di que no, uno a la guerra hermano, juntando nuestras manos. Porvenir. Convenciones y tratados que han echado por el caño del lavabo. Comisiones que han buscado pero que no han encontrado. Consejos divididos, todo un pueblo amenazado. Estoy frente a la tele saturado de boletas que se compran y se venden por montones. De la manipulación que hay con las opiniones. Cowboy hijo de papi que compró las elecciones. De toda esa candanga ya estoy hasta los cojones. Y que no, y ponte en tres y dos con toda esa gente que quieren llenar el tanque sacrificando a inocentes. Di que no, porque el chamaco tuyo puede ser el que salió en primera plana esta mañana muerto de bala. Di que no, la guerra no puede seguir. Di que no, los niños no deben morir. Di que no, uno a la guerra hermano, juntando nuestras manos, soñemos con el porvenir. Di que no, estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja, combativa y bailable. Y vamos a bailar un poquito con el grupo Intifada, el grupo de Puerto Rico, ¿no? A bailar un poquito también. El grupo Intifada, a partir de esta canción, dice que denuncia las atrocidades de las guerras y apuesta a otro mundo posible que cuente con la fuerza y la inteligencia de las mentes jóvenes dispuestas a cambiar el mundo sin las regulaciones de las actuales sutilezas del mundo neoliberal. El dúo boricua, autodenominado Intifada, se propone deshacer el menosprecio que generalmente se tiene para la capacidad de entendimiento del público del hip hop, ¿no? Y frente al hip hop también le seguimos poniendo la otra oreja. Todo esto motivado no tanto por una defensa epistemológica del público de hip hop, sino por la sed de cambio social. Dice Intifada en este tema, en Mundo Nuevo. Lo escuchamos y bailamos un poquito. Mundo Nuevo, Intifada por la otra oreja. Washington que valga, un bolívar de mi cuenta, ni un sucre de mi plata porque vale lo que pesa. No es el pase de un empréstito sorpresa, no habrá peseta que pueda saldar su deuda. Cuento y cuenta ante una comarca en India, que lo dio todo en un día en el que se hundía. Toda una raza en el nombre de Cristo, en nombre de su carne y Juan en su bautizo. Pasaron siglos y hubo entierros en la sierra, y hubieron tierras y hubo imperios de la selva. Que volverían de la ruina a coronarse cuando el vaquero con su caballo salvaje hacía un rancho más acá de la frontera. Se fue a lo macho a imponer esa bandera, y hubo caciques que entregaron en bandeja de plata el oro, enmienda, visor de Cusco, el fuego de tus minas. Hoy Manco Capa que sendero que ilumina, cortes ilustres de las majestades incas. Al sol de Lima le robaron la alcancía, y Tenochtitlan, Zócalo de Montezuma, 30 millones bajo tierra y en su tumba. Llegaron jóvenes en busca de aventura, tratando nuestra madre como una prostituta. Se fueron viejos o murieron de locura. Yo busco América, hacerte mutua. América, tu histérica historia hemisférica. América, tu plata, petróleo y etcétera. Tu cúpide volcánica, telúrica, quiméricas. América, etcétera, etcétera, etcétera. América, tu histérica historia hemisférica. América, tu plata, petróleo y etcétera. Tu cúpide volcánica, telúrica, quiméricas. América, etcétera, etcétera, etcétera. No hay una libra que pese lo que mi continente, ni un euro más honesto que las manos de mi gente. Que fue a las minas y a las plantaciones antaño, que fue a la jungla cual jaguares en rebaño. No hay un centavo que repare la centuria en la que Europa se hizo de nuestra fortuna. Y Suiza guarda chavitos de las islitas, y en el Caribe recibimos al turista. Al sur los cholos van migrando hacia el vacío. El norte Búfalo murió por San Francisco, por las misiones de buscones, fanfarrones, fundadores de democráticas naciones. Diestros matones, los colones, los pinzones, sendos guerreros que eran unos marineros. Aventureros aquí muertos y enterrados, adelantados y almirantes del Dorado, buscando el oro de Catay hasta Zipango. Yo busco América, salir del fango. América, tu histérica historia hemisférica. América, tu plata, petróleo y etcétera. Tu cúpide volcánica, telúrica, quiméricas. América, etcétera, etcétera, etcétera. América, tu histérica historia hemisférica. América, tu plata, petróleo y etcétera. Tu cúpide volcánica, telúrica, quiméricas. América, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí sudamos, nos desaparecimos, nos secuestramos, torturamos, nos vendimos. Aquí sudamos en Sudamérica toda, del río Bravo hasta la Patagonia. El frío norte nos aplastó los cultivos, los dio a matones de alto rango y apellido. Dejó cachispas al final del escarceo, la noche triste, la última vez el fuego. Aquí sudamos, no nos vimos ni cansamos, y trabajamos, trabajamos, trabajamos. Aquí el marxismo, el populismo, aquí los gringos. Violencia, intolerancia, aquí los indios quedan poquitos, se arrastran por las cunetas o van al monte y regresan con una metra. Aquí robaron los vikingos y corsarios, bucaneros, londinenses y de los Países Bajos, filibusteros y embusteros vaticanos, y los burgueses y archiduques del carajo. Pero es que esto se ha forjado a cruz y espada, y luego espías y caudillos y piratas. Llegaron jóvenes en busca de aventura, y se quedaron o invirtieron en la industria. Aquí nosotros con la caña y sin azúcar, cobre y estaño y el petróleo y la censura, y las penurias, las guerrillas, dictaduras, el llanero solitario, campesinos y locuras. Allí occidente los museos y las torres, rascacielos y caballos, armaduras y las flores. los reyes, príncipes, barones y vizcondes, bufones y las canas con esos bikinis topless. Quienes buscaron no han encontrado nada. Te busco, América, te sudo, me hace falta. Te lucho y busco, lucho por si la duda, porque en la Sudamérica gobierne quien la suda. América. Y en esta otra oreja argenta seguimos recorriendo un disco que reúne un seleccionado, ¿no?, de artistas representativos de la nueva escena musical, pero sobre todo independiente, ¿no?, en un trabajo abocado a mantener en Argentina la memoria y en la lucha por la justicia. Se ha producido un disco que se llama Por Algo Será. Por Algo Será es una frase que usaba el gobierno militar, la dictadura, justificando cualquier represión, ¿no? Bueno, por algo será, se lo llevaron, lo mataron, por algo será. Lo secuestraron y bueno, estaba metido en algo, por algo será. Bueno, ahora este producto musical, esta producción, Por Algo Será, música por derechos humanos, incluso se puede bajar libremente por internet. Este CD está ahí producido para compartir. Y acá desde La Otra Oreja vamos a compartir ahora a una cantante deliciosa, ¿no? Una poeta, música muy buena, muy joven, Flo Palestani. Vamos a escuchar entonces, de Por Algo Será, música por los derechos humanos. Puerta. Furia de los ojos que no saben comprender lo que han visto. Magia desatada para desaparecer en el gentío sin ti. La piedra trágica que es visual mía, el arma blanca de no poder amar, clavada en el espacio que el espanto anida, de cada uno hay una despedida. Yo, que soy mi sangre, deslizo sin vencer al equilibrio. Hoy no puedo dar lo que no soy y lo que no sería. Sin partir el brazo vengo a retorcer la lengua por larga no es sinceridad querida. La puerta, una de esas que no hay que cruzar para saber lo que hay detrás. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Orejita. Y así comenzamos esta segunda parte de este programa de La Otra Oreja y saludamos a Maru, que está escuchando La Otra Oreja desde Neuquén, en la Patagonia Argentina, junto con el pueblo mapuche. Ya estamos preparando un programa, o por lo menos algunas músicas que nos llegarán del pueblo mapuche acá a La Otra Oreja, en la otra punta de América, transmitiendo, decíamos, desde México, desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, desde Comán y Lel, haciendo este programa. Y nos están escuchando también varias maestras. Y en esta otra orejita, no solamente para los chicos, sino para los grandes, para las maestras, les decimos que la escuela puede ser un lugar donde todo lo puedo encontrar, claro, si me dejan buscar. La escuela puede ser una puerta abierta de par en par. una fuente para calmar la sed, un espacio libre para imaginar el porvenir. Pasen, pasen que ya comienzan las clases. No, puede ser solo un lugar para aprender a resolver 4 más 4 y 3 por 3. No, no puede ser una pared y nada más. La escuela puede ser un gran lugar para soñar. Y puede ser un largo viaje de placer, una aventura, un buen lugar para crecer, un espacio libre para imaginar el porvenir. Pasen, pasen que ya comienzan las clases. Vamos a escuchar ahora, de Hugo Midón y Carlos Gianni, La escuela puede ser. La escuela puede ser un lugar donde todo lo puedo encontrar si me dejan buscar. La escuela puede ser una puerta abierta de par en par, una fuente para calmar la sed, un espacio libre para imaginar el porvenir. Pasen, pasen, que ya comienzan las clases. Pasen, pasen, que ya comienzan las clases. Más 4 y 3 por 3. No, no puede ser una pared y nada más. La escuela puede ser un buen lugar para soñar. La escuela puede ser un lugar donde todo lo puedo encontrar si me dejan buscar. Y puede ser un largo viaje. Para crecer, un espacio libre para imaginar el porvenir. Pasen, pasen, que ya comienzan las clases. Pasen, pasen, que ya comienzan las clases. Pasen, sí. Pasen, que ya comienzan las clases. La otra oreja intergaláctica. Y en programas anteriores dijimos que los anarquistas no reivindican su lugar de nacimiento, ¿no? Vamos a escuchar canciones anarquistas en un viejísimo compilado que hemos rescatado, pero que tiene mucha actualidad. Vamos a escuchar Malditas Elecciones y Reforma Agraria. Nos dicen que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen, los del otro lado nos aplastarán y así se quedarán, nos dicen, con las manos libres para hacer su plan. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos, quieren el gobierno y nosotros no. Menudos demagogos con sus perros de presa, jugando como siempre al palo y la promesa. Malditos socialistas vendidos al patrón, jugando con nosotros al gato y el ratón. Nos habéis traicionado sin ninguna vergüenza, nos habéis desterrado y matado también. Habrá que echar la cuenta de tantas injusticias, la cuenta de la sangre y de la libertad. La cuenta de la sangre y de la libertad. Aunque en Madrid y en París ha triunfado el Frente Obrero, el obrero sigue alerta y con los pies en el suelo. El pueblo vuelve a salir en defensa de los presos y revienta las prisiones sin la venia del gobierno. También la reforma agraria la emprende todo el pueblo en Encinar de la Parra, de esa de cenicientos. Los terrenos del señor los toman los lugareños, sembrando en totos de caza sin permiso del gobierno. La reforma campesina se propaga como el fuego, desbordándose hacia el sur por los montes de Toledo. En España el viejo arado va sembrando suelo nuevo, los hambrientos tienen pan a despecho del gobierno. Los hambrientos tienen pan a despecho del gobierno. La otra oreja latinoamericana. Y pocas veces en este programa fuimos a pasar músicas que no son en español. Pero vale la pena pasar música de Brasil, del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, el MST, ¿no?, como movimiento político-social brasileño, que busca la reforma agraria, por eso la pegábamos también con el tema anterior. El MST se originó en la oposición al modelo de reforma agraria impuesto por el régimen militar, ¿no? Nada de reforma agraria revolucionaria, por supuesto, ¿no? Esto en los principios de los años 70. En ese momento se priorizaba la colonización de tierras en regiones remotas, bien alejadas, con los objetivos de exportar los excedentes poblacionales. Así le llamaban, ¿no? No superpoblación, sino excedentes poblacionales, así le decía la dictadura militar en los 70 en Brasil. Y también de la integración o desintegración estratégica, ¿no? Porque además lo llevaban de distintos lugares. ¿Algo parecido pasa en las ciudades rurales por aquí? No, cualquier parecido con la coincidencia es pura realidad, ¿no? Bueno, el grupo del MST, contrariamente a ese modelo, busca fundamentalmente la redistribución de las tierras y las propone las tierras improductivas, ¿no? Los latifundios, a los grandes terratenientes, sacándole las tierras que vale solamente como valor de cambio. El MST se encuentra entre los movimientos sociales más grandes de Latinoamérica y contaba hace poco con más de 1,5 millones de campesinos sin tierra, ¿no?, organizados a lo largo de 23 de los 27 estados de Brasil, ahora con un conflicto a raíz de los gobiernos progres, ¿no?, negociando mucho de la autonomía que venían construyendo. Vamos a escuchar entonces del MST dos temas que tienen que ver con el himno, del MST, la marcha contra el muro del imperio y seguidamente el himno del movimiento sin tierra, por la otra oreja. Compañero Chomsky, continúe firme. Nos ajude a derrubar o império. nos ajude a defender as sementes para toda a humanidade. Muito obrigado por sua presença. Something is happening here, Mr. Powell. And you should know what it is. Something is happening here, Mr. Rice. But you don't want to believe. Something is happening here, Mr. Bush. And you should know. And you should know what fucking it is. What fucking it is. What fucking it is. O povo brasileiro tem uma escolha muito difícil. Either they follow the orders of the U.S. Treasury Department and the IMF and the International Bank and continue with the same neoliberal program that has been applied so far. Uma opção é continuar seguindo a receita do Tesouro americano, do FMI, dos grandes bancos privados e continuar com essas medidas neoliberais. Or else they're going to have to carry out actions which are, in a sense, revolutionary to move towards creating a different world order where these measures can't be used. Outra opção seria uma opção revolucionária através das quais essas instituições não teriam essa influência e não poderiam utilizar sua influência sobre o governo. Alone, Brazil can't do it, but with international solidarity and support, it's very possible. É claro que sozinho o Brasil não poderia fazer isso, mas com a solidariedade internacional é possível. Quito, Porto Alegre. What fucking it is? La Paz, Buenos Aires. What fucking it is? Caracas, Brasília. What fucking it is? What fucking it is? What fucking it is? Thank you. Y escuchábamos el himno del Movimiento Sin Tierra, del MST de Brasil. Impactante escucharlo en vivo, ¿no? Cuando cada mañana, frente a la escuela, que es el núcleo de cada comunidad, de cada asentamiento, bueno, lo cantan y generalmente a capela, ¿no? Impresionante, es muy fuerte escuchar el himno, lleno de contenidos, pero a mí me gusta más en vivo que en la versión que pasamos, que está buena. Pero bueno, Latir evidentemente es diferente. Y ahora en esta otra oreja nos estamos despidiendo. Estamos escuchando una versión instrumental de Hasta Siempre, ¿no? El tema de Carlos Puebla, pero siempre nos despedimos con una versión diferente. Y esta vez vamos a ir a Grecia, una versión griega de Hasta Siempre. No tengo la menor idea cómo se dice, pero seguramente en la canción la escucharemos. Vamos a escuchar a Vasilis Papakonstantinou, una cantante griega, conocida por, sobre todo por su obra, y no solamente en Grecia, ¿no?, sino en Alemania, donde ella se tuvo que refugiar con la dictadura de Grecia. La mayor parte de sus canciones han alcanzado mucha popularidad, también en Chipre. No, nunca fue miembro de un partido de izquierda, pero evidentemente apoyó todos los movimientos y las movilizaciones. En el 73, después de haber servido en el ejército griego, ¿no?, en cumplimiento de las obligaciones del servicio militar obligatorio, se fue a la República Federal de Alemania y desde ahí, desde Múnich, empezó a cantar y participar fundamentalmente de la organización antidictadura, ¿no? Campañas que se hicieron en Alemania y en el resto de Europa contra la junta militar griega de 1967 al 74. Cantó en varios lugares, ¿no?, con gran participación de los griegos y la población griega en otros países, ya decíamos, fundamentalmente en Alemania. Ahora sí, presentamos para despedirnos Hasta Siempre, de Carlos Puebla, por Vasilis Papakonstantinou, de Grecia, por La Otra Oreja. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Μέσα στο χρόνο κι ο μύθος να σου ανήκει. Είναι των ματιών σου οι κύκλοι που αγκαλιάσανε τον κόσμο. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου. Φωτιά που ανάβει η ματιά σου, κομμαντά Che Guevara. Εσύ που ανάβεις τα αστέρια, τις μνήμεις φτιάχνεις το χάρτη και περνάς μέσα απ' τη στάχτη την ελπίδα σ' άλλα χέρια. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου. Φωτιά που ανάβει μάτια σου, κομμαντάντε Τσε Γεβάρα. Σαν θρύλος γύρω καλπάζεις, σαν ευχή και σαν κατάρα. Στα στενά της Σάντα Κλάρα το όνειρό σου δοκιμάζεις. Εδώ cammini a panda. Tu sei sotto per asma su, voce buona di Mattia su, comandante Che Guevara. Κοιτώντας μπροστά σου το ποτάμι της ευθύνης και στην ιστορία δίνεις τη φωνή και το όνομά σου. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου, φωτιά από ανάβη μάτια σου, κομμαντάντε Che Guevara. Γελάς και γίνεται μέρα, η νύχτα σε συλλαβίζει, μυστικά σου ψιθυρίζει. Αστάσια κομμαντάντε, εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμα σου, φωτιά που ανάβει μάτια σου, κομμαντάντε Che Guevara. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμα σου,